Vendrán a decirte que es lo justo, que es lo verdadero. Vendrán a detenerte con su dolor moribundo. Vendrán a marcarte las distancias, a enseñarte las medidas del llanto y de la risa, de lo incierto o lo injusto, de lo torpe o lo bueno, del vino y de la leche, del pan y del vino. Vendrán a despojarte de la risa para que de alguna manera te parezcas a ellos. Vendrán, vendrán a detenerte la luz y a clausurar las campanas y palomas de tus sueños. Vendrán, vendrán a darte y a quitarte, pero por sobre todas las cosas vendrán a enseñarte cómo acallar la canción esperanzada y cómo cerrar la boca de otros que antes que tú sufrieron ya lo mismo. Vendrán, vendrán a averiguar si eres de la manada o si en tu espalda y en tus ojos ya despuntan tus alas. Vendrán, vendrán, hoy, mañana, no importa, lo cierto es que vendrán. Y cuando lo hagan deberás ya saber qué hacer con ellos.